La masacre de Trelew cambió los vientos de la política argentina y se convirtió en una semilla de odio. Aunque nadie lo sabía entonces, faltaban pocos meses para que Juan Perón regresara de su exilio de 18 años. El gobierno de Alejandro Lanusse prometía elecciones libres pero sin proscripciones. Sin las heridas de Trelew, acaso, habría sido más fácil apagar los incendios que vinieron después. Pero aquel 22 de agosto se abrió una grieta inútil y por allí fluyó la sangre de mucha gente. Uno era el que fuimos nosotros, que era un auto que íbamos 6 compañeros, otro una camioneta que iban los 19 compañeros que finalmente llegaron en taxi al aeropuerto, ahora vamos a explicar por qué, y el resto en camión, ¿no? Entonces cuando llegamos al aeropuerto no estaba ninguno de los dos y el avión estaba carreteando ya para irse. Entonces ahí decidimos ocupar la torre de control y le dijimos al jefe de control ahí que éramos del ejército. Pero claro, cuando llegamos al avión, los compañeros al recibir la noticia de que van a parar el avión porque lo van a revisar, se creen que es el ejército en serio y ocupan el avión y entonces ya, se conoce que ya no éramos del ejército, sino que éramos guerrilleros. El texto que te estaba leyendo al principio, antes del testimonio, pertenece a Tomás Eloy Martínez y vaya desde Atrapados en Libertad esta pequeña mención como homenaje a uno de los más grandes periodistas que ha dado la historia de nuestro país y que fue uno de los principales referentes a la hora de dar cuenta de la masacre de Trelew, como uno de los hechos significativos que marcó un antes y un después en la etapa del desarrollo revolucionario de las organizaciones sociales y políticas en las décadas del 60 y 70 en Argentina. Estamos hablando, claro, de la masacre de Trelew ocurrida el 22 de agosto de 1972 y el audio, el testimonio, la voz que escuchabas es la de Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, uno de los dirigentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que logró fugar del penal de Rawson y completar el plan de fuga llegando en el avión a Chile, y es en él en quien nos vamos a apoyar para desarrollar esta primer entrega del año 2010 en recuerdo por un nuevo aniversario de la masacre de Trelew, en una entrevista realizada por el compañero de AM530 y amigo de Atrapados en Libertad, Alberto Sordelli. Pero no es el único contenido que tenemos para desarrollar en estos dos programas sobre la fuga de Rawson y la masacre de Trelew. Así que te propongo que nos acompañes Atrapados en Libertad en la voz de las madres. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Condenar a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Bienvenido ahora, sí, entonces formalmente a esta nueva entrega de Atrapados en Libertad, en la que Como no podía ser de otra manera, ya sabés, si nos seguís desde hace algún tiempo, vamos a dar cuenta del aniversario por la masacre de Trelew y la fuga del penal de Rawson, que protagonizaron más de 100 compañeros presos políticos, integrantes de organizaciones sociales, sindicalistas y revolucionarios y políticas de la década del 70 en nuestro país, en el penal de máxima seguridad de Rawson, y que incluía el plan de fuga, llegar hacia Chile en un avión tomado en el aeropuerto de Trelew. Pudo ser completado en gran medida el plan del escape, ya que algunos de los máximos dirigentes de las organizaciones revolucionarias más importantes del país en aquellos momentos llegaron a abordar el avión y salir del país, pero 19 compañeros fueron fusilados en Trelew una semana después de la fuga del penal, y obviamente son los que recordamos como los mártires de Trelew, en una causa que se ha hecho bandera, que levanta el campo popular a lo largo de la historia reciente de nuestro país, y que Atrapados en Libertad y que La Voz de las Madres acompaña desde siempre, principalmente dando difusión a lo que son los juicios contra los responsables de la masacre, y en este caso desde Atrapados en Libertad dando la palabra, ofreciendo nuevos contenidos, nuevas alternativas para ir acercándonos a esa historia. En este caso vamos a estar escuchando la voz de Enrique Gorriarán Merlo en la última entrevista concedida sobre lo que fue la fuga de Rawson y la masacre de Trelew a nuestro amigo y compañero de la Radio de las Madres, Alberto Sordelli, que participa en la producción de Pedacito de Cielo, el programa de Daniel Ballester, por las madrugadas de la semana en AM530, y que habitualmente es colaborador de Atrapados en Libertad. Él le hizo el año de su fallecimiento esta entrevista a Enrique Gorriarán Merlo, y la vamos a compartir el día de hoy como un material exclusivo inédito, ya que no ha salido en otro medio. Y antes de meternos de lleno en los contenidos de este programa de Atrapados en Libertad, completamos la apertura formal recordándote que te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad@hotmail, o nos podés dejar un mensaje en la página del programa, y allí también podés revisar las emisiones sobre Trelew del año 2009 y del año 2008 y toda la galería de programas anteriores del ciclo completo de Atrapados en Libertad. La dirección es www.atrapadosenradio.blogspot.com, atrapadosenradio.blogspot.com. El programa lo hacemos junto a Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire, a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas, a José Castillo también en locuciones. Mi nombre es Leo Vázquez. Como te decía, Alberto Sordelli aportando en la producción de esta emisión, y quien va a ser parte de este ciclo de programas del 2010 sobre la masacre de Trelew es Susana Bonet, que participa del colectivo argentino por la memoria en Francia y que era la mujer del Indio Bonet, del PRT, al momento del fusilamiento en 1972. Allá la podés ver en la película, por ejemplo, de Mariana Arruti. Y tomamos para abrir definitivamente el contenido periodístico de Atrapados en Libertad un texto de ella que dice: el 15 de agosto de 1972, un grupo de 6 dirigentes de FARC, Montoneros y ERP, integrado por Mario Roberto Santucho, Roberto Quieto, Fernando Vaca Narvaja, Enrique Gorriarán Merlo, Domingo Mena y Mario Osatinsky, logran fugarse del penal de máxima seguridad de Rawson y abordar un avión en el aeropuerto de Trelew. Esperaron al resto de los compañeros. El avión fue tomado y despega con rumbo a Chile y a Cuba. El segundo grupo, integrado por miembros de dichas organizaciones, llega al aeropuerto con retraso, sin posibilidad de abordar el avión. Toman el aeropuerto de Trelew 19 compañeros: Ana Villarreal de Santucho, Carlos Astudillo, Eduardo Capello, Carlos del Rey, José Mena, Clarisa Lea Place, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Jorge Ulia, Mario Delfino, Alfredo Con, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, Ricardo Haidar, Susana Lesgar, María Angélica Sabelli, María Antonia Berger, Alberto Camps y mi esposo Rubén Bonet. Después fueron conducidos a la base Almirante Sabr y una semana después fueron fusilados. Abrimos entonces Atrapados en Libertad, bandera en alto desde La Voz de las Madres, un nuevo aniversario de la fuga del penal de Rawson y la masacre de Trelew. Nosotros hemos entendido que la única forma de combatir a la dictadura militar. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos, es creando una fuerza militar que derrote la fuerza militar del enemigo. Si hay elecciones, y las elecciones son lo suficientemente limpias como para poder participar, el pueblo va a participar. El pueblo tiene suficiente conciencia para discernir eso. Hasta este momento las elecciones son sucias, son tramposas, restringen. Atrapados en libertad. Enrique Gorriarán Merlo nació en 1941 y falleció en el año 2006. Fue uno de los líderes del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo durante el proceso de lucha que vivió la Argentina en los años 70. Ante la muerte en combate del conductor y fundador histórico del PRT-ERP, Mario Roberto Santucho, y el profundo debilitamiento de la organización, tuvo que exiliarse en Nicaragua a fines de los años 70. Allí luchó junto al ejército sandinista por la liberación de Nicaragua y participó en los 80 como uno de los principales responsables en el ajusticiamiento del sangriento ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza. En 1989 participó en el asalto al cuartel militar de La Tablada como líder del MTP, Movimiento Todos por la Patria, para frustrar un golpe de Estado que, según la apreciación del MTP, un sector del ejército estaba gestando. Logró fugar, pero posteriormente fue detenido en México por los servicios secretos argentinos y condenado a cadena perpetua por los hechos de La Tablada. Fue indultado por el presidente de entonces, Eduardo Duhalde, junto al grupo del MTP que aún continuaban presos, y a otros militares golpistas. Y cuando falleció en septiembre del 2006, estaba a cargo del armado de un nuevo espacio político, y ese año fue entrevistado por nuestro compañero Alberto Sordelli, previo a cumplirse un nuevo aniversario de la masacre de Trelew, y habló justamente de ese episodio del que fue uno de los protagonistas relevantes, y es la entrevista central que nos va a ayudar a desandar este nuevo programa sobre la masacre de Trelew. Enrique Gorriarán Merlo, la masacre de Trelew en Atrapados en Libertad, a partir de este momento. Bueno, nosotros, yo había sido detenido junto con Roby Santucho, con Alejandro Ulla y con Humberto Toschi en Córdoba el 30 de agosto de 1971. Ahí cuando nos detuvieron, estuvimos inicialmente en Córdoba en la jefatura de policía, hasta que nos interrogó el juez. Lógicamente esos 10 días fuimos rigurosamente estorturados, hasta que nos interrogó el juez al décimo o undécimo día de estar detenidos. Ahí nos trasladaron a Buenos Aires, estuvimos una noche en la Policía Federal y de ahí pasamos a Devoto. La cárcel de Devoto, ya en aquella época no había ninguna instancia legal para volver a para poder retomar la lucha en las calles, y entonces era prácticamente un hábito generalizado en todos nosotros de que desde el momento que caíamos presos comenzábamos a ver, a analizar la posibilidad de fuga. Teníamos, bueno, un proyecto, un plan para salir de la cárcel acá en Buenos Aires. Pero bueno, se frustró porque nos trasladaron a Rawson en los primeros días de abril de 1972. Entonces cuando llegamos a la cárcel de Rawson, yo ahí lo primero que recuerdo fue de, bueno, además de la revisación a la cárcel, bueno, cuando ingresamos al pabellón, lo primero que recuerdo es de alguien que gritó Gungo, que era como a mí me decían en mi pueblo, en San Nicolás, en mi ciudad, y que era un nombre que nadie conocía, salvo los que eran amigos míos de antes. Y bueno, era Roberto Quieto, que había sido vecino mío en San Nicolás, vivía a una cuadra de mi casa, y con quien nos conocíamos de niño, ¿cierto? Así que ahí nos encontramos, y lógicamente, bueno, hacía mucho tiempo que yo no lo veía, muchos años. Él estaba incorporado a la FARC y Montoneros todavía no estaban unidas en aquel momento. Y bueno, ahí ya tenían un plan de fuga que había sido planeado por el gringo Mena, por Domingo Mena. El plan estaba concebido solo para seis compañeros que iban a fugar en auto, haciendo durante la noche el trayecto que va desde la ciudad de Rawson hasta Bahía Blanca, que era la ciudad importante más cercana, que quedaba nada menos que 700 kilómetros. Entonces ellos lo que pensaban aprovechar era el lapso de tiempo que va entre el último recuento de la noche que hacían los guardiacárceles al primero de la mañana. Quedaba unas 8, 9, 10 horas de plazo. Y el plan consistía en un túnel que bueno, hasta atravesar el paredón que ponía límite al predio de la cárcel, y de ahí en un auto salir, ¿no? El problema ahí era que a nosotros nos habían llevado, ellos habían llevado a Rawson a todos los presos que consideraban de mayor peligrosidad. Y era porque era la cárcel estaba edificada en medio de una zona desértica. Pero bueno, cuando nosotros llegamos ya y estaba, al ver que estaba la colaboración del guardiacárcel, que dije, creo que lo nombré, de apellido Facio, y que tenía una gran disposición a aportar, vimos que podíamos organizar una fuga para todos los compañeros, que es la que finalmente se organizó, que éramos 116. Entonces teníamos semanalmente una visita de apoderados que eran miembros de diversos partidos políticos. Estaba Mario Amaya, por ejemplo, que era radical, no sé, Chiche López, que era peronista, había gente del Partido Comunista, de distintos partidos. Entonces, bueno, habíamos establecido una relación con ellos y en base a la información que iban dando, detectamos que la fuerza de seguridad, que ellos estaban a la espera de un ataque de afuera de la cárcel hacia adentro, es decir, que viene un grupo de afuera y ocupara la cárcel y ahí se produjera la fuga. Entonces nosotros hicimos al revés, entonces planeamos copar la cárcel desde adentro, ya que eso exigía el movimiento de pocos compañeros, no más de... Fueron 5 compañeros prácticamente los que se movían afuera, 3 que eran conductores de los vehículos que nos iban a trasladar desde el penal hasta el aeropuerto, y 2 compañeros que estaban en el aeropuerto, más otros 2 compañeros que venían en el vuelo que íbamos a ocupar. Con respecto a esto del vuelo, y por lo que dije de la zona desértica, habíamos pensado que la única posibilidad de fugar era en un avión. Intentamos conseguir primero un avión a través de nuestros vínculos propios con otras organizaciones revolucionarias de otras partes de América Latina. No lo conseguimos al menos del tamaño que era necesario, pero finalmente se optó por ocupar un avión de línea, que era de la aerolínea Austral, y que tenía, bueno, el horario ese alrededor de las 6 de la tarde era que llegaba a Trelew, venía desde Comodoro Rivadavia, Trelew, Buenos Aires. Ese era el trayecto que hacía el vuelo. Y había otro vuelo similar que era 45 minutos después. Entonces, bueno, comenzamos a planificar la fuga, gracias a la ayuda del guardiacárcel de Facio fue que pudimos hacer eso. Como dije, nos entró varias armas cortas, que fue con las que ocupamos el penal desde adentro, y un uniforme militar. E incluso uniforme militar le podría haber entrado más, pero pedimos uno solo, que lo usó Fernando Bacanar Baja, que había estado en el liceo militar y conocía los hábitos, digamos, de la oficialidad. Porque, bueno, en aquella época era común que los militares actuaran armados y de civil. Bueno, se realizaron, nos dividimos en varios grupos. Los grupos que iniciamos la acción éramos 6 divididos en 3 grupos de 2. En uno estaba Roby Santucho y Marcos Osatinki, en otro estaba Fernando Bacanar Baja y el Gringo Mena, y en otro grupo estaba Roberto Quieto y yo. Bueno, Quieto y yo fuimos los que redujimos, digamos, o controlamos al oficial de guardia, también con una colaboración de Facio. Nos acercamos a la reja, le pedimos a Facio, ya estaba preparado eso, de llamar al oficial de guardia, que queríamos hablar con él, cosa que era normal porque por reclamos que hacíamos. Cuando vino y se acercó a la reja, ahí lo redujimos, lo obligamos, digamos, a que abra la reja nuestra. Ahí ya salieron los otros compañeros y comenzamos a desarrollar el operativo. Roberto Quito y yo nos tocó reducir todas las guardias de los pabellones de arriba. Entonces nosotros fuimos reduciendo eso, los otros compañeros fueron reduciendo las guardias de abajo, hasta que llegamos a la parte del frente del edificio de la cárcel, donde ahí Fernando y el Gringo Mena, ahí que Fernando, que tenía el uniforme, fue el que directamente redujo al único guardia armado que estaba en la puerta de la cárcel. Los demás estaban desarmados porque estaban dentro de la cárcel. Y Roberto Quito y yo entramos a una zona muy peligrosa, que era la sala de armas, donde había varios oficiales y era donde estaban, bueno, todas las armas de la cárcel, y de donde recogían las armas para hacer los cambios de guardia en las torretas que controlaban el predio, ¿cierto? Y Roby Santucho y Marco Osatinki ocuparon la sala del alcalde, de la jefatura del penal. Así que bueno, se hicieron las 3 cosas. La parte nuestra también hubo una gran colaboración de Facio, porque él iba delante mío como si yo lo fuera apuntando, en realidad lo iba apuntando, pero no por desconfianza, tanto porque en realidad habíamos llegado a un grado de confianza muy grande con él. Entonces cuando yo digo, bueno, todo el mundo quieto, que nadie, que se queden quietos así, sin intentar ninguna resistencia, él por su propia iniciativa se arrodilló, se colocó las manos en la nuca y le pidió a todos los compañeros de él que lo imitaran, y cosa que logró, ¿no? Todo el mundo ahí medio vacilando, algunos un poquito, pero al final terminaron todos en la misma posición de Facio, que por supuesto no quería que hubiera ninguna pérdida tampoco entre sus, quería que nos fugáramos nosotros, pero también que no hubiese ningún que ninguno de sus compañeros de trabajo perdieran la vida, ¿cierto? Entonces eso en realidad nos ayudó mucho, se resultó muy rápido la ocupación y sin ningún hecho así de resistencia o de violencia, ¿no? Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. El aumento de la luz, cualquier hecho en el pueblo, en el proletariado, las distintas clases sociales y partes del pueblo, o sea, genera inmediatamente una represión. Cualquier manifestación, o sea, por más pacífica de cualquier tipo, del pueblo, genera una represión violenta y la muerte de obreros, de gente del pueblo, y eso por pedir por la luz, por cualquier cosa, genera esa represión. Para esto, a cada guardia que íbamos reduciendo, le íbamos sacando los uniformes y otros compañeros iban poniendo sus uniformes, entre ellos los compañeros del grupo que fueron reemplazando a los guardias que estaban en las torretas, ¿cierto? Que se fueron acercando y, bueno, cuando se dieron cuenta que no eran guardias, ya era tarde, ya lo tenían un metro, lo reducían y íbamos poniendo a todos los prisioneros en un lugar determinado ahí dentro de la cárcel. La que estás escuchando es la voz de Enrique Haroldo Gorriarán Merlo. Gorriarán Merlo nos va a continuar contando sobre la historia, sobre la fuga de Rawson y los fusilamientos de Trelew en este primer encuentro de Atrapados en Libertad por el aniversario de aquel episodio en La Voz de las Madres. Nos podés sintonizar también, nos podemos encontrar en las repeticiones que Radio Éter ofrece para los oyentes del ciclo, en su dirección, que es www.radioeter.com.ar, y también se suma a la cadena de repeticiones de Atrapados en Libertad Radio Puentes, la radio por internet desde la provincia de Córdoba, www.radiopuentes.com, y desde la ciudad de Bariloche en la provincia de Río Negro podés sintonizar en FM 90.3 Gente de Radio, www.fmgenteradio.radioteca.net, para todo el mundo. Allí también en algún momento de la programación aparece Atrapados en Libertad, fmgenteradio.radioteca.net. Y si uno tuviera que recomendarte algún sitio para informarte plenamente de lo que fue la masacre de Trelew, obviamente la página de nuestros amigos, compañeros y habituales colaboradores de Atrapados en Libertad, El Ortiva, es la principal referencia para informarte al respecto de ese tema y de muchos otros de la historia política de nuestro país. www.elortiva.org, elortiva.org, y ahí vas a poder encontrar información sobre la masacre de Trelew y sobre Enrique Gorriarán Merlo. También lo podés encontrar vinculado a la página de nuestro programa, que es atrapadosenradio.blogspot.com, atrapadosenradio.blogspot.com, y podés escribirnos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Te propongo, a partir de este momento, continuar escuchando la voz de Enrique Gorriarán Merlo, del Pelado Gorriarán. Hace algunos años, en una de las últimas entrevistas concedidas para hablar de la masacre de Trelew y de la fuga de Rawson, a Alberto Sordelli, en La Voz de las Madres, en Atrapados en Libertad. Entonces toda esa parte se había cumplido perfectamente, y cuando se va a ocupar el último puesto, que era de guardias armados, Nunca supimos por qué, suponemos que es que uno de los guardias reconoció a los compañeros, que reconoció que no eran guardias porque iban con uniforme, y se produjo un enfrentamiento donde ahí lamentablemente falleció un guardia cárcel de apellido Valenzuela. Fue el único incidente que se produjo. Ahí ya estaba culminada la ocupación del penal. Cuando se produjo ese tiroteo, nosotros estábamos ya dentro de la sala del director. Se lo tomó al director y se le dijo que tranquilizara a los guardias de las torretas, que podía llamar la atención por el enfrentamiento. Él, por su propia iniciativa, les dijo, me acuerdo textual de eso, les dijo que no se preocupen, que eso que escucharon eran estudiantes que pasaron y tiraron unos cohetes y algo así, y ahí quedó todo realmente tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento sale... La operación había empezado una vez que nosotros, a las 6 de la tarde, una vez que nosotros teníamos confirmado que estaban los compañeros de apoyo exterior, que eso, cosa que se hizo a través de una señal antes de dar inicio a la ocupación del penal, ¿cierto? Y después la segunda señal era cuando nosotros hubiéramos ocupado el penal, una señal que iba dirigida al jefe del grupo de traslado, que nos trasladarían de la cárcel hasta el aeropuerto, para que ingresaran los vehículos y ahí subirnos y ir como estaba programado. Íbamos en tres grupos, uno era el que fuimos nosotros, que era un auto que íbamos 6 compañeros, otro una camioneta que iban los 19 compañeros que finalmente llegaron en taxi al aeropuerto, ahora vamos a explicar por qué, y el resto en camión, ¿no? El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, junto a su socio y amigo Rodolfo Ortega Peña, el primer asesinado por la Alianza Anticomunista Argentina en 1974, fueron dos de los abogados defensores de presos políticos que en 1972 viajaron a la ciudad de Trelew para tratar de impedir los asesinatos, los fusilamientos que finalmente terminaron ocurriendo. Los escuchamos a partir del fragmento de un documental del Frente Justicialista de Liberación Nacional, el Frejuli, utilizado como material de campaña para las elecciones del 11 de marzo de 1973. Les habla Rodolfo Ortega Peña, peronista, candidato a diputado nacional por la capital federal, por el Frente Justicialista de Liberación. Este año que ha ocurrido, que ha transcurrido, ha dejado como saldo y como símbolo de la dictadura militar, la masacre de Trelew. 16 argentinos que luchaban por una patria liberada, por una patria peronista, fueron masacrados por las fuerzas de la represión. Desde la banca nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias ese hecho y demostrar terminantemente lo que todo el pueblo sabe, que fue el ejército de ocupación quien fusiló a esos patriotas, como hace 16 años fusiló al general Valle y el consejero Suárez, a otros tantos patriotas que luchaban por su liberación. Soy Eduardo Duhalde, secretario de la Agrupación de Abogados Peronistas. Nosotros, los que hemos estado y estamos en contacto permanente con los prisioneros de nuestro movimiento y todos aquellos que encarnan las posiciones populares, sabemos bien que estas elecciones del 11 de marzo no es una concesión graciosa del sistema, sino que serán arrancados esos combatientes, los muertos y los que están prisioneros en 17 años de lucha sin cuartel. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Puras victorias. Atrapados en libertad. Libertad. Reabrimos la segunda etapa, el segundo tiempo de este primer capítulo de los programas que vamos a dedicar a recordar la masacre de Trelew y levantar la bandera de los mártires caídos el 22 de agosto de 1972 y de los héroes fugados en el avión hacia Chile. Lo estamos haciendo a partir de una entrevista justamente con uno de los seis que logró salir del país, líder del PRT, participante también de la Revolución Nicaragüense. Estamos hablando de Enrique Gorriarán Merlo a partir de una entrevista de Alberto Sordelli. Te podés comunicar con nosotros escribiéndonos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Podés escuchar los contenidos de los años anteriores sobre la masacre de Trelew y toda la galería de emisiones anteriores de Atrapados en Libertad en la página que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Allí vas a encontrar en ocasión de los programas que hicimos dedicados a la masacre de Trelew el año 2009, por ejemplo, la experiencia y los testimonios de Celedonio Carrizo, que fue uno de los más de 100 presos que logró salir del penal y que por ese famoso error de logística y de transporte no pudo subir a algún auto para llegar hasta la ciudad de Trelew, hasta el aeropuerto y poder abordar el avión. Entonces, después de resistir y de brindar apoyo a los compañeros que sí se retiraban, reingresó al penal. También vas a escuchar testimonios de Marcela Santucho, la hija de Mario Roberto Santucho, el máximo dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que sí llegó al avión y sí se fue a Chile y luego a Cuba, y hija también de Ana María Villarreal de Santucho, una de las 16 fusiladas y asesinadas en el aeropuerto de Trelew. Y solo queda, para continuar escuchando a Gorriarán Merlo, recordarte que el programa lo vas a poder escuchar también en www.radioeter.com.ar. Ahora sí, Enrique Gorriarán Merlo en Atrapados en Libertad sobre la masacre de Trelew. Entonces, cuando se hace la señal y ingresa solo el vehículo que lo manejaba Carlitos Goldenberg, que era un compañero de la FARC. Que él después nos cuenta que, claro, cuando escuchó los disparos, la reacción de él fue ingresar al penal para ver en qué podía ayudar. Bueno, contrariamente a eso, el responsable del grupo decidió, cuando escuchó los disparos, pensó que había fracasado la acción y decidió retirarse en lugar de ingresar. Pero eso hasta ese momento nosotros no lo sabíamos. Entonces quedamos dentro del penal a la espera de que entraran los otros vehículos, que no sabíamos qué pasaba. Los compañeros ya comenzaron a insistir que nos retiráramos nosotros y que, bueno, tratáramos de encontrar los vehículos ahí en la ciudad de Rawson, pensando, a pesar de ser una ciudad muy chica, que se podían haber perdido para enviarlos al penal, ¿no? Y entonces, antes de salir, fue que se comenzaron a llamar taxis con el argumento de que había visitas en la cárcel, que tenían que ir hasta distintos lugares, que, bueno, fueron los taxis que concurrieron al penal y en los cuales llegaron los 19 compañeros al aeropuerto más tarde. Entonces nosotros salimos en el auto con Carlitos Goldenberg en un Ford Falcon, recorrimos todo Rawson y, bueno, no encontramos los vehículos. Entonces emprendimos el camino hacia el aeropuerto de Trelew, pensando que ahí íbamos a tener alguna novedad de qué era lo que había pasado. Cuando llegamos, ahí tenía que estar Jorge Luis Marco, que era el responsable de toda la parte exterior, y tenía que estar Ana Weisen, que simulaba ser pasajera y tenía la misión que efectivamente cumplió, de que en caso que nos demoráramos, hacerse la descompuesta, en fin, para tratar de demorar el vuelo lo más posible. Entonces, cuando llegamos al aeropuerto, no estaba ninguno de los dos y el avión estaba carreteando ya para irse. Entonces ahí decidimos ocupar la torre de control. Ahí fuimos Vaca Narvaja y yo, y le dijimos al jefe de control ahí que éramos del ejército, que teníamos una denuncia que había un atentado, que estaba preparado un atentado en el avión, así que por favor detuviera el avión, que lo íbamos a revisar. Entonces el jefe de control efectivamente hizo eso, Y ahí fuimos todos caminando hasta donde estaba el avión. Hasta ese momento todo el público y gente que nos acompañaba, que yo siempre me llamó la atención porque nos acompañaba y era peligroso si hubiera sido. Sin embargo, la gente, yo no sé, por curiosidad y nos acompañaba. Pero claro, cuando llegamos al avión, los compañeros al recibir la noticia de que van a parar el avión porque lo van a revisar, se creen que es el ejército en serio y ocupan el avión. Ahí está Víctor Fernández Palmerio y Alejandro Ferreira arriba del avión, y ya estaba Ana Weissen también arriba del avión. Ocupan el avión y entonces ya, se conoce que ya no éramos del ejército, sino que éramos guerrilleros. Tampoco nos conocían bien a nosotros, se demoró un poquito hasta que bajaron la escalera y ahí subimos y nos ubicamos, ¿no? Previo a esto, en el aeropuerto estaba el coronel Perlinger, de casualidad, y entonces, cuando nos ve, lo ve a Vaca Narvaja con el uniforme y lo llama y le dice: teniente, que el uniforme que tenía tiene las charreteras puestas al revés. Y o le preguntó algo así como que de qué fiesta viene, algo así, ¿no? Y entonces, ahí Fernando se cuadró como si fuera militar, se acomodó bien las charreteras y hasta ahí todo seguía normal, ¿no? Recién después de eso fue que se dieron cuenta que no éramos militares. Perlinger después, para no volver sobre el tema, hizo declaraciones que lo habíamos tratado muy bien, etcétera, cosa que le costó el descrédito hasta el pase a retiro más adelante del ejército, ¿cierto? Mientras tanto, entonces nosotros subimos al avión, nos ubicamos en la cabecera de la pista, como habíamos quedado con los compañeros, y ya cuando supimos que ya la Fuerza Armada, el organismo de seguridad estaban al tanto de lo que había pasado y comenzaron a rodear los lugares, es que arrancamos y nos fuimos comunicando todo lo que pudimos con el aeropuerto sin llegar a enterarnos del arribo de los compañeros ahí, ¿no? Para todo esto nos fuimos sin saber qué era lo que había pasado con los camiones ni con Jorge Luis Marco, ¿no? Entonces ya después es que, llegamos a Chile y paramos en Puerto Montt, ahí nos abastecimos de nafta y seguimos viaje al aeropuerto de Pudahuel en Santiago de Chile. Cuando llegamos a Santiago de Chile, la idea nuestra era continuar viaje para Cuba, y ahí nos estaba esperando Arsenio Pupán, que era el jefe de investigaciones, que subió al avión y habló con nosotros en nombre del presidente de Salvador Allende, y nos sugería que en lugar de continuar viaje a Cuba, ya que teníamos que hacer una escala obligada en el norte de Brasil o en Caracas para abastecernos de nafta y no había garantía de que nos devolvieran, nos ofrecía que nos quedáramos en Chile con la seguridad plena que en ningún caso íbamos a ser devueltos a la Argentina, y con la sola condición de que nos tomáramos unos días de tiempo para ver cómo podíamos dar una salida definitiva al problema, de manera tal que no se resquebrajen más de lo que ya se iban a resquebrajar las relaciones entre Argentina y Chile, ¿no? Para esto, los pasajeros del avión, que lógicamente cuando ocupamos el avión se habían puesto, como es lógico, muy nerviosos, algunos más que otros, recién ahí es que se tranquilizaron cuando bajamos. 16 rosas rojas nacidas de madrugada regresarán cada noche de la tierra liberada. Grupo Río Rojo, cuya música piquetera solemos compartir en Atrapados en Libertad, que participa de la agrupación cultural Razón y Revolución y cuya música y actividades podés escuchar en www.riorojo.razonyrevolucion.org. De allí podés linkear hacia el MySpace y escuchar sus canciones, y podés encontrar sus próximas actividades. Ha publicado durante el año 2010 Podemos Ganar, Música Piquetera volumen 2, y allí se incluye un tema dedicado a la masacre de Trelew, que ya estamos escuchando en Atrapados en Libertad, su segundo corte de difusión, Río Rojo haciendo Trelew y Uno. Para que la vida viva, buscando recorrerle su cono de sombra a la vida, rastreando la luz entre tanta mierda junta. Apostándole a las tan vapuleadas esperanzas y alegrías. Morir a manos de los señores, defensores oficiales del amor que empuñan su civilización y democracia calibre 9. Morir a manos de la propia historia que vos ayudás a hacer y que escriben otros. Todavía, todavía, todavía. Vivir. Bueno, llegamos ahí al aeropuerto, y de ahí nos llevaron al cuartel de investigaciones de Santiago de Chile en calidad de retenidos. La que estás escuchando es la voz de Enrique Gorriarán Merlo comentándole a Alberto Sordelli en el año 2006, comentándole a Alberto Sordelli de AM530 sobre su recuerdo de la participación en la fuga del penal de Rawson y la masacre de Trelew. Te recuerdo que nos podés escribir un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Podés revisar todos los contenidos de este programa en www.atrapadosenradio.blogspot.com. En La Voz de las Madres y en Atrapados en Libertad continuamos escuchando sobre la fuga del penal de Rawson el 15 de agosto de 1972 y sobre la masacre de Trelew el 22 de agosto de ese mismo año, a Enrique Haroldo Gorriarán Merlo. Retomo la vida de ustedes inconclusa, retomo la poesía que ya también inconclusa, retomo mi propio camino. Entonces, hace 3 años, desde el 22 de agosto, y busco. Y bueno, entonces ahí durante esos días tuvimos, hay cosas que se han dicho, que están escritas por ahí, que no son reales, ¿no? Bueno, la primera es sobre Agustín Tosco, lo que había pasado. Agustín Tosco fue la única, ya era un líder sindical y político de dimensión nacional. También había tenido, hasta era conocido también en otros lugares de América Latina. Por ejemplo, había concurrido a la asunción de Salvador Allende en Chile como dirigente de los gremios combativos de Córdoba y como secretario general del sindicato y directivo de la CGT y de la CGT de los argentinos. Bueno, por el vínculo que teníamos, por la confianza que le teníamos, por la relación que había, fue la única persona que no se fugaba que le informamos de que nos íbamos a fugar. Y eso lo hicimos en uno de los recreos que compartíamos, porque él estaba en otro pabellón, y fuimos Roby Santucho, Marcos Osatinki y yo. Entonces ahí Roby le dijo, bueno, gringo, mirá, nos vamos a fugar. Le dijo 2 o 3 palabras y le dijo, bueno, que sabíamos que él no le convenía fugarse porque perdía la posibilidad de seguir cumpliendo el rol que cumplía en la resistencia, que era diferente al de la guerrilla, ¿cierto? Era coordinado, pero diferente. Bueno, lo primero que quiero decir es eso, que siempre nosotros coordinamos todas las acciones con Agustín Tosco desde el primer día hasta el día que murió, que fue en noviembre del 75. Robbie le dijo eso, y él lo único que dijo, contrariamente a todos esos comentarios que salen, que dijo y opinó, él era muy sumamente respetuoso, bueno, lo conocíamos bien, era un gran revolucionario, admirable en todo sentido, ¿no? Él se quedó en silencio unos segundos, que yo no sé cuánto habrán sido, si fueron 10 o 15, no creo que hayan sido más. Se puso en cuclillas, bajó un poquito la cabeza en ese instante, y levantó la cabeza y nos miró, dijo, y lo único que dijo fue, ¿y yo qué tengo que hacer? Entonces ahí yo le dije, porque estaba programado así, que habíamos pensado que controlar a la gente del pabellón de enfrente y de su propio pabellón, porque teníamos temor que al encontrarse con el penal ocupado, se fugaran, y ahí no tenían a dónde escapar, se iba a producir una masacre segura, ¿no? Y bueno, él dijo que eso era lo que iba a hacer, y bueno, yo lo vi ahí, y después lo vi porque fuimos junto con Quieto, redujimos a los guardias que estaban en el pabellón de él, y ahí se acercó de nuevo a la reja, bueno, nos dio la mano y nos fuimos, ¿no? Después de la masacre fue el que habló desde su celda a todos los presos, que está el discurso aquel famoso reivindicando la lucha de los compañeros, denunciando el crimen de la dictadura, etc. Esa es una cosa. Bueno, la otra cosa es ya en Chile tampoco, nosotros nunca lo vimos a Salvador Allende, ni Robbie tampoco. También es falso que le haya regalado un arma, y siempre fue una persona consecuente. Bueno, él pensaba que podía resolver las cosas de la forma que lo intentó, que era convenciendo a los militares de que apoyaran su proyecto de gobierno, ¿cierto? Bueno, lamentablemente eso no ocurrió, se produjo en Chile lo que todos sabemos, pero o sea que nosotros nunca lo vimos a él. El que hacía de intermediario entre Allende y nosotros era Juan Bustos, que era el secretario general del Partido Socialista de Chile de la zona centro. Diariamente, a veces una vez, a veces dos y a veces tres veces por día, nos traía mensaje de Allende y le llevaba a Allende nuestro mensaje. Bueno, cuando estábamos en esas tramitaciones es cuando se produce la masacre de Trelew. Para esto ya teníamos todavía tampoco teníamos una idea precisa de qué era lo que había pasado con los camiones que no ingresaron, y lo que pasó fue lo que dije antes, ¿no? Que el compañero pensó que un error grave, que no esperó la señal, y pensó que la acción había fracasado al escuchar los disparos y se retiró. Cuando llegó al aeropuerto, Jorge Luis Marco, que era el jefe y que vive actualmente en Rosario, que era el jefe de toda la parte de afuera, le dio la orientación de que había que volver al penal y se volvió con ellos. Pero claro, ya para esto había pasado una hora, el enemigo estaba en conocimiento de lo que había sucedido y terminaron cayendo presos. Cuando él llega, cuando Jorge Levin, que se llamaba el compañero que era jefe del grupo de traslado, llega y le dice a Jorge Luis Marco que estaba todo, bueno, que se había fracasado. Y el otro compañero que venía atrás marcando el otro camión dice que no había fracasado, que se habían apurado, que porque se habían ido. Bueno, la cuestión es que volvieron y lamentablemente ocurrió eso, ¿no? Claro, con esto no quiero decir de ninguna manera los que asesinaron a los compañeros fueron los militares, en este caso de la Armada, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Me refiero a que esa es la única causa por la que no salieron todos los compañeros. Yo todavía tengo la imagen, cuando nosotros nos retiramos, de todos los compañeros formados. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. El 21 de agosto de 2007, 300 expresos políticos de la dictadura, sus familiares, autoridades nacionales y provinciales y organismos de derechos humanos se dieron cita en Rawson para conmemorar el 35 aniversario de la masacre de Trelew. Hubo una visita al penal, el viejo aeropuerto fue declarado espacio para la memoria y se realizó una peña. Y uno de los periodistas que viajó junto a los familiares y funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue Pablo Weisberg, periodista, escritor, lo habíamos escuchado en Atrapados en Libertad en ocasión de la publicación de su biografía junto a Felipe Celesia de Rodolfo Ortega Peña. Han publicado recientemente otra biografía sobre Mario Firmenich. Se llama Firmenich, la historia jamás contada del jefe montonero, y nosotros ahí lo que tratamos de hacer fue analizar en términos políticos e históricos el recorrido de Mario Eduardo Firmenich como parte de una organización político-militar de las más importantes de la región. Y estuvo presente en esa ocasión en el viaje a Trelew. Parte de esa crónica la podés encontrar en la revista Sudestada de este mes, www.revistasudestada.com.ar o www.boletinsudestada.blogspot.com. Son las direcciones a las que tenés que acceder para acercarte a ellos y para acercarte a Pablo Weisberg y su experiencia en el viaje junto a los familiares al cumplirse el aniversario de la masacre de Trelew justamente a la ciudad de Rawson. La podés escuchar en esta entrega de Atrapados en Libertad. El avión despegaba del sector militar de Aeroparque, pero yo no tenía en claro que era un avión de la Marina. Y estimo que algunos de los familiares tampoco, y si lo tenían en claro, igual el anuncio del vuelo que hace el piloto, como en cualquier vuelo comercial o privado, que el piloto anuncia cuál va a ser el recorrido, cuál va a ser el tiempo de arribo, y da las bienvenidas y desea un buen viaje y demás, termina diciendo que era un avión de la Armada. Y en ese momento hubo como un silencio brutal, un silencio pesado dentro del avión. Sí. Y al mismo tiempo, lo que ocurría, era inevitable, digamos, trazar los vínculos entre el avión de la Marina y los muertos durante los fusilamientos de Trelew, ¿no? Digamos, era claro, imposible no medirlo, no pensarlo, no sentirlo. Ese funcionario había sido uno de los abogados que había viajado junto con Rodolfo Ortega Peña desde Buenos Aires a Trelew para intentar... Ellos viajaron antes de que se produzcan los fusilamientos, claro, que habían intentado frenar los fusilamientos. ¿Tuviste posibilidad de charlar en el viaje, ahí en el vuelo, y no sé si inclusive allá en Trelew, con alguno de los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos? Y... Sí, con uno de los que hablé en ese momento era con González Garland. Él es uno de los que había viajado. Y nada, lo que me decía que subir al avión le implicaba desandar el mismo camino que había hecho antes, ¿no? Digamos, era repetir una y otra vez ese viaje en el cual tuvieron que pasar varios retenes militares, incluso en un momento estuvieron detenidos sin tener en claro cuál iba a ser su suerte, y la curiosidad que el abogado que presenta el recurso de amparo en Buenos Aires para que los liberen es Carlos Corach, el que después fue ministro del Interior de Menem, ¿no? Exacto. Y bueno, y llegaron a Trelew. ¿La sensación cómo fue tuya y qué podías percibir en el ambiente con los familiares? En los familiares había, por supuesto, mucha emoción. Había algunos que viajaban por primera vez a Trelew en su vida, y su viaje era ir al lugar donde habían matado algunos a sus padres, otros a sus hijos. Y el acto se hizo en el mismo lugar donde los habían fusilado, adentro, digamos, donde eran las celdas, dentro de la base naval Almirante Sar. Mirando al techo uno podía ver las marcas de donde habían estado las paredes y se identificaban perfectamente las celdas, ¿no? Impresiona, ¿no? Sí, a mí me resultó muy impresionante porque yo me di cuenta que de donde estaba parado mirando dónde estaban las celdas, estaba en el pasillo donde los había fusilado, ¿no? Atrapados en Libertad. Me generó esta cosa más histórica, ¿no? De decir, bueno, estoy parado acá donde se ensayó y donde se practicó algo que después con los años se hizo más sistemático, que fue el terrorismo de Estado, digamos, ¿no? Y me dio esta cosa que a veces tenemos la suerte, por el laburo que hacemos, de estar en esos lugares donde no hay posibilidad de llegar si no es teniendo este oficio o estando tan cerca que implicara ser un familiar, digamos, ¿no? Claro, claro. Para mí fue una experiencia positiva, pero no solo en lo personal, sino desde el punto de vista político y en términos históricos, que se haya podido hacer un homenaje en ese lugar, implica, en principio en términos simbólicos, me parece que no fue menor hacer un acto ahí, en el mismo lugar donde contra el terrorismo de Estado había hecho tabla rasa, aplicó la ley de fuga y demás, ¿no? Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Vamos cerrando este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, que hemos dedicado, como ya es una tradición de este programa y de la Radio de las Madres, a un nuevo aniversario de la masacre de Trelew y de la fuga del penal de Rawson por parte de los máximos referentes de las organizaciones sociales, políticas, revolucionarios de la década del 60 y 70 en nuestro país. Muchas son las historias que tenemos para contar, por eso no nos alcanza un solo programa por año y dedicamos un par de emisiones. En esta primera compartimos la historia de Enrique Gorriarán Merlo, uno de los seis que sí logró llegar, máximo dirigente también del Partido Revolucionario de los Trabajadores, a partir de una entrevista que le hizo nuestro compañero y amigo de AM530, La Voz de las Madres, Alberto Sordelli. Este programa lo vas a poder escuchar entero y completo, al igual que los anteriores sobre Trelew y toda la galería de programas ya emitidos, en la dirección de la página de internet, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, y atrapadosenlibertad@hotmail.com es la dirección en la cual nos podés enviar un correo electrónico: atrapadosenlibertad@hotmail.com. Este programa tampoco hubiera sido posible sin la operación de sonido de Julián Profeta y las locuciones de Mariano Aguilar. Te recomiendo visitar www.elortiva.org para acercarte en profundidad a la masacre de Trelew, la fuga del penal de Rawson. Y nos vamos dedicando a esta emisión de Atrapados en Libertad a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y agradeciendo el apoyo y la colaboración habitual, en primer lugar a Alberto Sordelli, y como siempre a Fernando de Trápaga, a Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.